Número 18. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Thinking orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother. Like, where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. We're just two lovers, feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the summer. Radio on blast, make the moment last. She got solar power, minutes feel like hours. She knew she was the baddest. Can you even imagine falling like I did for the love of my life? She's got glow on her face, her glow. Las 10:18 en la X96.5, Jave, que con Golden Hour es la posición 18 y es nuestro nuevo ingreso, el primer nuevo ingreso de 3 en total que tenemos hoy en la edición número 13 de nuestro conteo. Por la X, este es un momento VIP desde Caribe Renault en sus días amarillos. La X continúa desde Caribe Renault. Estamos con Alex porque Alex nos va a estar contando más acerca de los días amarillos con Renault Caribe. Bueno, sí, quiero contarte que vamos a tener este 14 y 15 los días amarillos Renault Caribe. ¿Qué vas a esperar de esos días? Sí o sí te vas a llevar un obsequio. Ven, compra tu vehículo desde la referencia Quid hasta la referencia más elevada y te vas a llevar bien sea una póliza a todo riesgo, un plan 50-50, un bono de descuento especial, algo te vas a llevar. Ven, compra tu vehículo con Renault Caribe y te vas a llevar cualquiera de nuestros beneficios. Recuerda que estamos ubicados en el sur, en la carrera 39 número 1025 en el barrio Olímpico, en el sur también en la carrera 78A número 530 en el barrio Capri y en el norte en la carrera cuarta número 22A29. También nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como Caribe Renault. Por la X, este fue un momento VIP desde Caribe Renault en sus días amarillos. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Vamos a continuar con 3 posiciones más. Llegan las casillas 17, número 16 y número 15 a nuestro conteo. Las posiciones 17 y 16 vienen perdiendo dos casillas. Por un lado está Nicki Minaj con Super Freaky Girl, que desciende del lugar número 15 hasta la posición 17 esta semana. 25 semanas lleva con nosotros esta canción en nuestro conteo y ahí estará en la posición 17 esta semana. Doja Cat, por su lado, pues también pierde dos casillas. Del 14 baja a la 16 con Vegas. Y tendremos también en este grupo de tres artistas nuestro segundo nuevo ingreso, que ya se los había adelantado por error. Escapism, una canción que hace la británica Ray, que por cierto anda muy contenta anunciando que será la acompañante de otra gran estrella que se embarca en una gira por buena parte del mundo. Ya les cuento de quién se trata y por qué está tan feliz Ray, quien estará en la posición número 15 con Escapism, siendo el segundo nuevo ingreso de la semana. Casillas 17, 16 y número 15 es lo que suena a continuación en nuestro conteo. Están escuchando las 20 de la X. Número 17. She's alright, the girl's alright, really. Yeah. Hey girl, I can lick it, I can ride it while you slipping and sliding. I can do all them little tricks and keep the dick up inside it. You can smack it, you can grip it, you can go down and kiss it. And every time he leave me alone, he always tell me he miss it. He wanna the baddest alive. He know the prettiest didn't come until I arrive. I don't let bitches get to me. I bet they man if they try. I got a princess face, a killer body, samurai mind. They can't be Nikki, they sound stupid. I just laugh when they try. A thong bikini up my ass, I think I'll go for a dive. His ex bitch went up against me, but she didn't survive. On applications, I write pressure, cause that's what I apply. Pressure apply. A regular guy, wetter than umbrellas and stickier than apple pie. I can lick it, I can ride it while you slipping and sliding. I can do all them little tricks and keep the dick up inside it. You can smack it, you can grip it, you can go down and kiss it. And every time he leave me alone, he always tell me he miss it. He wanna custom down, like what the f the same Burberry custom brown. He said, could you throw it back when you touch the ground? And he said, do that poopy purr. I said, yup, me out. Hold up. Boys, ain't no need for you to roll up. Ain't no need for you to double tap the scroller. Keep these bitches on their toes like Manola. Be on the lookout when I come through. Bolo. Oh, wow. Elegant beat with a whole glow. If it ain't big, then I won't blow. Any more. Cause the T, I just F the G. Made him say, just ask Master P. Fall so hard, I just took a knee. Get me Rocky ASAP, the word the ring. I can lick it, I can ride it while you slipping and sliding. I can do all them little tricks and keep the dick up inside it. You can smack it, you can grip it, you can go down and kiss it. And every time he leave me alone, he always tell me he miss it. He wanna Número 16. Your arm around me, had your in first class, your brain out in Abu Dhabi. Could have been what we should have been.

Ella se llama Ray y con esta canción Escapism pues ha logrado llegar al número uno en el Reino Unido por primera vez en su carrera como solista. Bueno, porque lo hizo anteriormente dentro de la música dance, acompañando a algunos intérpretes y DJs que han contado con su fantástica voz en bueno, innumerables producciones discográficas y sencillos que han podido estar allí dentro del género solamente dance. Pero ya su carrera como solista ha tomado un rumbo increíble y queda evidenciado además porque va a ser justamente ella quien acompañe a Sia en su próxima gira de conciertos. Anda muy contenta anunciándolo a través de sus redes sociales con las fechas de todos los encuentros que tendrá en buena parte de Europa, en lugares como Holanda, Francia, Suiza, en Alemania. También estará pasando por Irlanda, Polonia. Bueno, y están felices este par de mujeres porque pues es una posibilidad increíble de tener un vitrinazo sensacional en pleno concierto y gira de shows de Ziza, ser ella, Ray, quien acompañe a manera de telonera sus presentaciones. Aquí está en nuestro conteo, en la posición número 15, y es nuestro segundo nuevo ingreso de la semana. Día libre por cumpleaños, tiempo libre pagado y 2 días de descanso. Always. Gimnasio en la oficina y programas de bienestar. Of course. Salario competitivo y bonos. Definitely. Increíbles instalaciones y espacios de trabajo. You got it. Cultura galardonada, global y centrada en las personas. Eso es, Tascas. Unite a nosotros para disfrutar de todo esto y más. Visítanos www.tascas.com o seguinos en Facebook e Instagram @TascasColombia. Y Twitter @Tascas para obtener más información. Nos vemos. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Un abrazo para Luis Fernando Casas, también para Germán Pérez, para Hernán Tovar, para Alison, para Libardo, para Javier Carvajal, que por ahí andaban activos a través del 318-860-9616, desde el gym del Deporgari. También nos saluda a esta hora nuestro amigo Oscar Potes, que siempre está poniéndose a tono con la música de la X96.5 mientras le pega ahí a la actividad física. Dice, un buen día, pegado de la mano de Dios y feliz, pegado con las 20 de la X. Bendiciones a todos. Gracias. Buenos días, Julio. Aquí escuchando las 20 de la X. Ese es mucho programa, no me lo pierdo. Es Javier Viveros, que también por acá se reporta a esta hora. Y llega también a dejarnos su mensajito. Buenos días. También para Víctor Vergara, que nos escribe a través de nuestro WhatsApp. Good day, Soto, dicen por aquí. Mi tocayo Julio César Sánchez, que también está allí pendiente de lo que está pasando con los éxitos más destacados en el mundo. Julito, buenos días, te escribe Victoria. Victoria Vergara, para saludarte y mandarte súper energías en este maravilloso día. Un fuerte abrazo. Gracias, hombre. De vuelta también el súper abrazo y un gran sábado. Ojalá todo el día en compañía de la X96.5, que tiene toda la programación súper cool para hoy. A esta hora están ustedes conociendo qué pasa con la música, los éxitos y los artistas alrededor del mundo mientras van, no sé, quizá recorriendo la ciudad. Hoy sábado hay mucho movimiento, ¿no? Y hay mucho tráfico vehicular también en la ciudad. Pero qué bien que anden ahí conectados con nosotros. Así se les va pasando el tiempo de una mejor manera. Mientras, pues, se enteran de lo que pasa con sus artistas favoritos y qué es lo que suena en el mundo. Vamos a seguir, porque estamos buscando llegar a la número uno en esta edición número 13 de nuestro conteo, las 20 de la X. Seguimos con las casillas 14, 13 y 12, que vienen a continuación de la mano de David Guetta, Steve Lacy y Sam Smith. Perdiendo tres casillas, les había dicho que eran un total de tres canciones las que están descendiendo tres posiciones. Es la mayor cantidad de posiciones que hoy descienden nuestros artistas. Ya escuchamos a Son Ruff con Nicky Jr., que bajó del 16 al 19. Ahora viene David Guetta con Bebe Rexha, bajando del lugar número 11 a la casilla 14 con I'm Good, perdiendo tres casillas. Escucharemos a Steve Lacy, estable en esta posición, la número 13 con Bad Habit. Y Sam Smith con Kim Petras, también estable una semana más en la posición número 12. Con estos tres artistas continuamos mostrándoles el panorama de la música a través de los 96.5, la X más música en Cali. Número 14. Trece. Kinda mad that I didn't take a step at it.

no solo causó controversia con su reciente video musical I'm Not Here to Make Friends, sino que ahora en medio de su gira, pues ha tenido la posibilidad de elegir los trajes con los que se monta al escenario y han sido trajes, pues, han sido tildados por la opinión pública como trajes bastante osados. The Gloria Tour se llama esta gira que arrancó hace 3 días apenas. Sí, exactamente, arrancó el pasado 12. El pasado 12 de abril daría inicio a esta gira, el miércoles justamente, en Sheffield, en el Reino Unido. Es un tour bastante especial, dividido en 3 actos. El primero se llama Amor, el segundo Belleza y el tercero se llama Sexo. Y bueno, cada uno de las canciones del listado o el set list de estos 3 actos, pues abarca una etapa diferente en la carrera de Sam Smith. Entonces, en la primera etapa, que se llama Amor, vamos a encontrar canciones como Stay With Me, I'm Not The Only One, sus primeros éxitos. Y los primeros singles bailables de Smith, como Dancing With A Stranger, por ejemplo, tienen cabida allí en el primer acto. En el segundo aparecen la mayoría de los cortes de Gloria, de su nueva producción discográfica. Aparece, por ejemplo, la versión de I Feel Love, otro cover que hizo en algún momento del artista Des Rick, que se llama I'm Kissing You, y clásicos como Latch, Lay Me Down. Hace también su canción I'm Not Here to Make Friends. Y en el tercer acto, que se llama Sexo, pues es un cover de Madonna, el que tiene lugar allí también, de su canción Human Nature, muy simbólica, pues también con toda la controversia que ha acompañado a Sam Smith en todo este último tiempo. Y bueno, en el aspecto visual, mucho, mucho que comentar, y que lo han hecho también a través de redes los que ya han podido ver el escenario, que está lleno de atuendos extravagantes. Uno de ellos con representación así un tanto demoníaca, que ya ustedes se imaginarán la cantidad de comentarios que ha logrado desprender en redes sociales, y sobre todo, pues, en su aparición con la canción Gloria, en el que parece una especie como de virgen. En fin, ya se van a imaginar ustedes lo que compone esta gira de conciertos de Sam Smith, que arrancó justamente esta semana. Ahí estaba, junto a Kim Petras, en la posición 12, con su hit Unholy. Que por supuesto está siendo parte de nuestro conteo en la posición 12, con 14 semanas ya que lleva en nuestro conteo. Esta semana, pues, logra permanecer allí en esa misma posición una semana más. Del 20 al 1, son tus favoritas. Las 20 de la X. ¿Ustedes se imaginan poder aprovechar una oportunidad como esta? Tener medicina preparada 100% para usted, 50% para 2 familiares, tener día libre por cumpleaños, tiempo libre pagado, 2 días de descanso, gimnasio en la oficina, programas de bienestar, salario competitivo y bonos, instalaciones que son realmente increíbles, espacios de trabajo geniales, cultura galardonada, global y centrada en las personas. Bueno, todo esto y mucho más es Tascas. Únense a Tascas para disfrutar de todo esto y más. Los encuentran a través de www.tascas.com. Los pueden seguir en Facebook y en Instagram, @TascasColombia, y en Twitter también, @Tascas, para que puedan tener más información y aprovechar esta tremenda oportunidad. Por acá en nuestro WhatsApp también nos saluda Cari. Cari llega así muy animada este sábado diciendo: súper conectada como siempre. Los tenía un poco abandonados, sin saluditos, pero siempre estoy online. Saludos, Julito. Un súper abracito. Gracias, Cari. El abracito de vuelta para ti también. En este increíble fin de semana con la X96.5. Hola, Juli. Algo estresado. Listo, Javier. Espero que con la música de la X96.5 ese nivel de estrés baje. ¿Esa que me pides? Con mucho gusto, después del mediodía que terminemos nuestro conteo. Ahí te va. A través de Twitter también nos andan saludando. también le damos la bienvenida a los nuevos seguidores que tenemos a través de esta red social, Twitter. Ahí nos encuentran como arroba la X Cali Oficial. Un abrazo para arroba Picoto. Mauro Rivera. También abrazo para arroba Scarlett-Mistress. Scarlett Mistress. Y también por aquí está Alejandro, que es arroba Hot Latin Brown. Bienvenido también, arroba la X Cali Oficial. Por ahí estamos en super contacto. Y ya en un momentito van a comenzar a aparecer las canciones una a una para que ustedes puedan registrar su voto. Si quieren que la canción ascienda o descienda en este conteo, porque ustedes también le ayudan a dar forma a la nueva edición del conteo que estará llegando el próximo sábado con todos los movimientos registrados de sus canciones favoritas. Ya en un momentito tendrán ahí una a una las canciones para que voten entonces con nosotros. Mientras tanto, váyanos siguiendo, si no lo hace aún, a través de Twitter en arroba la X Cali Oficial. Vamos con las casillas que vienen a continuación. Las posiciones número 11, número 10 y número 9. Beyoncé llega con Cuff It y es la tercera canción que desciende tres casillas. Es decir, ya cerramos aquí las canciones que andan perdiendo mayor cantidad de posiciones. Les recuerdo cuáles fueron: Sound Rough de Nicky Ure, que bajó del 16 al 19. También por acá estaba David Guetta y Bebe Rexha con I'm Good, que bajó del 11 a la casilla 14. Y acá está Beyoncé descendiendo del lugar número 8 a la posición 11 con Cuff It. Vendrá también Meghan Trainor en la posición número 10 con Made Your Look. Y tendremos nuestro tercer y último nuevo ingreso, una canción que sé que les encanta. Rema con Selena Gomez ingresan a nuestro conteo en la posición número 9 con esa exquisita que se llama Calm Down. Así es que aquí continuamos con estas tres posiciones: 11, 10 y número 9. Beyoncé, Meghan Trainor y Rema junto a Selena Gomez en nuestro conteo, las 20 de la X. Número 11. I feel like falling in love. I'm in the mood to fuck something up. Better fucking something. I need some drink in my cup. Hey, I'm in the mood to fuck something up. I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? I wanna go where nobody's been. Can't wait to come out and play. Ooh, yeah, you.

oh young girl, no tell me no no no no oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Baby gon' give me your lo lo lo lo lo lo lo lo oh oh oh oh oh. You got me like whoa whoa whoa whoa whoa whoa whoa whoa. Shawty gon' give me your lo lo lo lo lo lo lo lo oh oh oh oh oh. I see this fine girl from my party, she wear yellow. Every other girl they do. Then I start to feel a bum bum one. But she dey give me small small one. I know, say she's happy but sit down one one. But she feeling insecure one. Cause her friends go dey come a light chain go one. Go dey come a light chain go one. Sé que es una de sus favoritas de temporada. Esta canción viene desde Nigeria, porque justamente de allí es originario Rema. Divine Igbur es el nombre real de este artista, que es un cantante, es compositor, rapero también. Desde el 2019 activo en el mundo de la música y bueno, con esta canción ha logrado el reconocimiento internacional. Su álbum debut se llama Rave and Roses, se editó el año anterior. Y esta canción comenzó a ascender de una manera increíble en listados luego de que se convirtiera también en uno de los sonidos más recurrentes encontrados en plataformas como TikTok. Gracias también al remix, ¿no? Porque la canción original no contiene a Selena Gomez, pero Selena hizo esta participación especial en agosto del año pasado. Y bueno, esta canción, esta nueva versión, se fue al número uno de la lista de canciones Afrobeats en Billboard. Y en el listado que reúne los éxitos totales del mundo, el Global 200, también logró llegar a lugares bastante importantes, haciéndose un artista tremendamente conocido en buena parte del mundo. Y pues no hay duda que esta es una melodía tremendamente agradable que pega perfecto en cualquier momento del día y que ustedes disfrutan a través de la X96.5 y que hace parte de nuestro conteo en la posición número 9, siendo el tercer nuevo ingreso esta semana. Ya tenemos completitas las tres nuevas canciones que harán parte de nuestro conteo a partir de esta edición número 13. Jake con Golden Hour, que entró en la posición 18. Ray con Escapism, que entró en la casilla número 15. Y Rema, junto a Selena Gomez, que entra en la casilla 9, que acabamos de escuchar con Calm Down. Somos la X96.5 de Cali para el mundo. Ya saben que en cualquier lugar ustedes pueden recomendarle a ese amigo, familiar, persona especial que está lejitos de Cali, que nos puede escuchar donde quiera que esté, conectándose con nuestro website, laxcali.com, vía streaming, en cualquier lugar del mundo donde estén. O si quieren llevarnos con ustedes en su teléfono móvil, pues también con nuestra aplicación, la X Cali. Así nos buscan, la X Cali, nos van a poder llevar a todos lados. Apenas conectándome con el conteo, estaba haciendo mercado, pero mientras preparo el almuerzo, son mi compañía. Feliz resto del día. A ver cuál es el menú de hoy, Aleja. Un abracito para Alejandra Murillo, conectado también con el sonido de la X96.5 y nuestro conteo. Y desde buena parte del mundo comiencen también a saludarnos. Un abrazo hasta Jersey City, donde se encuentra nuestro querido amigo Daniel Escobar Reyes. Excelente elección, las 20 de la X. Gracias, Daniel. Un abrazo de aquí hasta Jersey City. Entramos además a esta segunda hora de programación de nuestro conteo cuando son las 11:07 minutos, justamente aquí en la mitad de nuestro conteo. Ahí vamos entonces a develar las tres siguientes posiciones, las casillas 8, 7 y número 6, que son las que vienen a continuación. Posición número 8, Shawn Mendes, sube dos casillas del lugar 10 donde estaba la semana pasada hasta esta casilla número 8 con When You're Gone. 10 semanas que lleva con nosotros en nuestro conteo. Ed Sheeran, que recientemente andaba de estreno. Overpass Graffiti llega en la posición 7, descendiendo una casilla. Pierde del lugar número 6, donde estaba hace 8 días, baja a la posición 7 con este track. Mientras su otro track comienza también a llegar a los diferentes listados del mundo. Drake, por su parte, pierde también una casilla esta semana. Deja el top 5 para quedarse con la posición número 6 esta semana. Su décima semana con nosotros en nuestro conteo. Vamos entonces con las casillas 8, 7 y número 6 que vienen a continuación en la X96.5. Así suenan los éxitos en el mundo. Estas son las 20 de la X. Número 8. You never know that you have it. Until you're staring at a picture of the only girl that matters. I know what we're supposed to do. It's hard for me to let go of you. So I'm just trying to hold on, hold on. I don't wanna know what it's like when you're gone. But only you know how to. Yeah. Oh, I know what we're supposed to do. Oh, but I hate the thought of losing you. So I'm just trying to hold on. Hold on. I don't wanna know what it's like when you're gone. I don't wanna move on. I don't wanna know what it's like when you're gone for good. Getting real, I'm missing you deeply. So I'm just trying to hold.

Esta es una canción que ha sido elogiada por la revista Rolling Stone cuando recién se editó esta canción llamada Massive, que viene a integrar su Honestly Nevermind, el álbum de este artista que salió el año pasado. En junio del año 2022 se editó esta producción discográfica y Rolling Stone, pues en las críticas de las reseñas de los sencillos de este álbum, dice que es una pieza increíble que perfectamente encaja en cualquier mezcla de un DJ gracias a esa instrumentación que para pues la publicación resultó bastante positiva. Todo un hit de el género electrónico, no muy usual en las producciones de Drake, que va más hacia el hip hop y el rap, pero esta es una canción pues totalmente house que incluyó en su álbum Honestly Nevermind, al lado de Sticky, que es otra canción también con muchos tintes dance. Bueno, la verdad es que todo el álbum tiene muchísimos tintes dance. Drake la escribió junto a Trezor, que es otro gran productor, compositor, un hombre que viene del Congo, exactamente, y que hizo parte también de la producción de este álbum, que es increíble. Vale la pena chequearlo completito, Honestly Nevermind. Massive es la casilla 6 esta semana. En nuestro conteo de las 20 de la X, pues bueno, pierde su cabida dentro del top 5 de nuestro conteo, porque sale de la posición 5, pierde una casilla y baja esta a la posición 6, completando su semana número 10 con nosotros. Llegamos a las 11 de la mañana, 11:23 minutos, y seguimos contándoles cómo se mueven los éxitos alrededor del mundo en la X96.5. Recordarles que hablando de música dance, del género house y demás, pues tendremos nuestro conteo especializado de esta música en la tarde. Ahí nos volveremos a escuchar a eso de las 6 para que se programen, se agenden y me acompañen también a recorrer 10 canciones que le dan vida a nuestro segundo conteo del día, la X Top Dance. También traeré hoy 3 nuevos recomendados para que ustedes no se pierdan nuestro espacio de música dance y electrónica, arrancando a las 6 con el conteo y siguiendo a las 7 con Residente X en su edición de sábado, que traerá de nuevo a nuestros super DJs. Por ahí está Danny G, por ahí está DJ Gada, por ahí está también DJ Nemo, nuestro amigo desde Palmira, el loco Juan Olarte. Para que ustedes tengan una tremenda variedad dentro de la programación de la música de la X96.5. Y por supuesto, hoy que es retro, las primeras horas de nuestro Residente X, pues también tendremos la música de Carlos B y su colectivo House Music Zone, sonando en Residente X todos los fines de semana. Tienen ustedes pues esta parte interesante de música electrónica. Sigamos entonces y entremos al top 5. Ahora sí, casillas número 5, 4 y número 3 suenan a continuación en nuestro conteo. Aquí está Taylor Swift en la posición número 5 con Anti-Hero. Taylor, que anda recorriendo los Estados Unidos con su gira, completa su semana número 10 con esto, que suena en la posición número 5 y que asciende 2 casillas. Estaba en la casilla 7, se sube 2 posiciones y pues ingresa a nuestro top 5 con Anti-Hero. Metro Boomin también vendrá perdiendo una casilla, baja del lugar 3 a ocupar la posición 4 esta semana con Gripping. Y The Weeknd gana una posición, del 4 sube al 3 y está muy firme junto a Ariana Grande, tratando de escalar y llegar quizá al número 1 con Die For You. Ya saben, si ustedes quieren votar por sus canciones favoritas, háganlo ahora mismo, como ingresando a nuestro Twitter, @laxcalioficial. Ahí ya se están encontrando una a una todas las canciones para que ustedes registren sus votos con nosotros y nos ayuden a darle forma a un nuevo conteo que estará llegando en 8 días. ¿Día libre por cumpleaños, tiempo libre pagado y 2 días de descanso? Always. ¿Gimnasio en la oficina y programas de bienestar? Of course. ¿Salario competitivo y bonos? Definitely. ¿Increíbles instalaciones y espacios de trabajo? You got it. ¿Cultura galardonada, global y centrada

desde Tampa nos envían también los respectivos saludos en esta mañana de sábado. Hasta acá, hasta Cali, es Jorge Pardo, que también anda conectado con nosotros. Y se reporta a través de esta línea 318-860-9616, nuestro WhatsApp. ¿Cómo anda el clima en Tampa, en la Florida? Jorge, un abrazote para ti desde aquí, desde Cali. ¿Cómo van sus votaciones? Un saludo para Charlie Brown, que por acá lo veo activo, votando por sus canciones favoritas. Si usted quiere votar, lo único que tiene que hacer es ingresar a nuestro Twitter, @laxcalioficial, y ahí puede ir registrando una a una todos los votos por sus canciones preferidas. Si quieren que la canción ascienda, si quieren que la canción descienda, bueno, ustedes marcan la respectiva casilla en nuestra encuesta que van a encontrar allí, @laxcaliOficial. Mi Julito, saludo con abrazo, feliz día. Un abrazo para mi querida Gloria también, Gloria Mera, otra super oyente de la X96.5 que también en fin de semana pues nos anda acompañando en medio de este conteo. Die For You, la canción que escuchábamos hace un momentito, interpretada por The Weeknd, viene incluido en su álbum Starboy del año 2016, pero han hecho una nueva versión con Ariana Grande integrando esta canción, y bueno, el resultado ha sido increíble porque se robaron la atención a través primero de TikTok y luego lograron llegar al número uno en los Estados Unidos, aunque por solamente una semana, pero ahí estuvieron. Juntos liderando lo más escuchado en los Estados Unidos, después de que se editara este remix en febrero de este 2023. Es que de verdad que las dos voces de este par se complementan de una manera increíble. Ya lo habían hecho antes con otro par de canciones, no, otras tres canciones ya, porque hicieron, estuvieron juntos en Save Your Tears, estuvieron juntos en Off The Table también, en una canción llamada Love Me Harder también hicieron su respectiva colaboración. O sea, esta es la cuarta vez que colaboran. Ellos saben que pegan perfectamente bien juntos. Por eso escala una posición más en nuestro conteo. De la casilla 4 sube a la número 3. ¿Qué tal que le alcance para en 8 días llegar al número 1? Podría ser. No lo sabemos. Y ustedes ayudan a que eso ocurra si es su favorita y si votan por ella a través de esta cuenta en Twitter, @laxcaliOficial, donde, como les digo, pueden votar por cada una de las canciones. Un abrazo para @meLlamanMateo. Por acá nos llegan nuevos seguidores a través de Twitter. Duan nos acaba de seguir también a través de nuestro Twitter. Vamos a seguir entonces, porque ya casi nos vamos aproximando al número uno de nuestro conteo. ¿Cuál será la canción más importante esta semana? Por la X, este es un momento VIP desde Toyota Tour en el Centro Comercial Unicentro. La X continúa con Toyota Tour. Recuerden que van hasta el 16 de abril, pero es importante conocer el tema de la financiación. Por eso tenemos a Jaime Hurtado. Bueno, y con esto los quiero invitar porque llegó el momento de estrenar el Toyota de sus sueños. Con este tenemos financiación integral, que es vehículos, seguros y accesorios. Todo en una sola cuota. También hay un plan que nos permite cambiar de vehículo cada 3 años. Así que con esto los esperamos en Toyota Tour hasta el 16 de abril en la plazoleta central de Unicentro. Desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Así que te esperamos. Por la X96.5, este fue un momento VIP desde Toyota Tour en el Centro Comercial Unicentro. Del 20 al 1 son tus favoritas. Las 20 de la X. 20 minutos y tendremos ya el mediodía de este sábado. Y vámonos entonces con la posición número 2. Esta canción la hace Ziza y continúa estable en nuestro conteo en esta casilla número 2. Aquí está Kill Bill en nuestro conteo. Número 2. Got me a therapist to tell me there's other men. I ain't the one, I just want you. no murder's a crime of passion, but damn, you was out of reach. You was at the farmer's market with your perfect peach. Now I'm in the basement, planning on my patience. Now you laying face down, got me singing over the beat. I'm so mature, got me in therapist to tell me there's other man. I do one line, I just want you. If I can't have you, no one will. Su nombre es SZA y ahí está con Kill Bill en la X96.5. Esta canción, pues permanece estable una semana más, justamente en la posición número 2 de nuestro conteo. Resulta que SZA no quiere darse por vencida. Ella dice, Kill Bill tiene que ser número uno en Billboard. Bueno, y lo que ha hecho es echarle una llamada a su gran amiga Doja Cat y le ha propuesto que hagan un remix de esta canción. A ver si esto le da un empujón, porque le ha faltado tantito solamente para poder llegar. Ustedes me dirán cómo les suena esto que viene a continuación y que es el remix de la canción junto a Doja Cat. A ver si le alcanza a SZA para llegar al número uno, ¿será? I'm in a funk, so I bought a bouquet of roses and cut them up at your doorstep. Your new neighborhood is gorgeous. I paid a lot of money for the fragrances you wore when we were dating, and I sold some lemonade just to afford them. I know it's not a really good occasion to be barging in. I couldn't help but watch you kiss her by the kitchen sink. I swung the door open, tippy-toed farther in. I wasn't crying, I was staring and forgot to blink. She saw me standing by the TV and she wouldn't stop screaming. So I tried to be discreet and told her, calm your tits. She grabbed the kitchen knife, so I pulled out the blick and got it all the time. Thank God I did for this, cause she was seeing bread and all I saw was you. It happened in the flash when she charged at me, y'all crisscross. Saw her fall to the floor, then you paused, and in horror, that shot wasn't for her. I might, was it? I might feel my at the farmer's market with your perfect peach. Now I'm in the basement, planning on my patience. Now you laying face down, got me singing over the beat. I'm so mature, got me in therapy to tell me there's other man. I do one line, I just want you. If I can't have you, no one will. Bueno, no sé, no estoy muy seguro. Creo que no es mucho el cambio y mucho el aporte que tiene Doja Cat en la canción, pero ya veremos qué pasa esta semana, que el conteo renueve y nos muestre qué pasa con las canciones en los Estados Unidos. La verdad es que el Hot 100 de Billboard a veces es bien extraño y bueno, puede que de pronto cale directamente en el gusto de los admiradores de Doja Cat y esto ayude a que la canción se impulse nuevamente dentro del conteo de lo más escuchado en los Estados Unidos, este Hot 100. Actualmente, pues está en la posición número 2, exactamente como está en nuestro conteo. Es la segunda más escuchada en los Estados Unidos. Veremos qué pasa con este aporte de Doja Cat. ¿Ustedes qué creen? Cuéntenme al 318-860-9616. Mientras yo les voy contando cómo se movieron los éxitos esta semana en nuestro conteo. Aquí está este resumen rapidito de las 19 posiciones anteriores antes de ir al número 1. E ir cerrando esta edición número 12, número 13, yo insisto con el 12, edición número 13 de nuestro conteo. Así sonaron los éxitos hoy en la posición 20, Harry Styles. As It Was de Harry Styles es la canción más antigua que tiene el conteo en estos momentos, con 42 semanas en total. En la posición 19, Nicky, You're Junto a Jazzy, perdiendo 3 casillas con Song Road. Casilla número 18 para nuestro primer nuevo ingreso con Jave, que esto es Golden Hour. Super Freaky Girl con Nicki Minaj, casilla 17. Vegas de Doja Cat en la casilla 16. Ray es el segundo nuevo ingreso que se registra esta semana con Escapism en directo a la posición número 15. Calvin Harris, Can't Be Rexha, pierde 3 casillas con I'm Good y queda registrado en la casilla 14 esta semana. Bad Habit, Steve Lacy, en la posición número 13. Él es Sam Smith, que anda ya de gira con su The Gloria Tour. Aquí está junto a Kim Petras, estable en esta posición número 12 con Unholy. Coffee de Beyoncé también esta semana registra 3 posiciones. Descendiendo. Del lugar 8 pasa a la casilla 11. Megan Trainor, You Made You Look, casilla 10. Este es nuestro tercer y último nuevo ingreso. Calm Down se llama esta melodía que hacen juntos Rema y Selena Gomez en la posición número 9. Casilla 8, When You're Gone, Shawn Mendes. Overpass Graffiti con Ed Sheeran en la posición 7. Drake sale del top 5 y se queda en la posición 6 esta semana con Massive. Anti-Hero, Taylor Swift, posición 5. Casilla 4 para Creeping con Metro Boomin. Juntos, Ariana Grande con The Weeknd and Die For You en la casilla 3. Kill Bill con Ziza, que acabamos de escucharla en la posición número 2 esta semana. Y bueno, hemos llegado al final, una vez más, de esta edición, la número 13 de nuestro conteo para hoy sábado, que es 15 de abril. Gracias a todos por su compañía. Por acá, ¿quién me llegó por aquí? Ah, Samuelito, que me manda un mensaje, dice, escuchando como siempre. Y me reporta que ya nos sigue, pero está siguiendo, Samuelito, a nuestros amigos de Bogotá, a nuestros hermanitos de Bogotá. Bueno, igual, nos encanta que nos sigan en las tres ciudades, Bogotá, Cali y Medellín. Pero la cuenta de arroba la X más música es la de la ciudad de Bogotá. La nuestra es la X Cali Oficial. Arroba la X Cali Oficial. Es la cuenta de nosotros acá en Cali para que lo tengan ahí en cuenta. Pero dale, somos familia igual. Cali, Bogotá, Medellín. Recuerden que siempre tenemos nuestro espacio juntos. Las tres ciudades. Todos los días de 4 a 5 de la tarde en 1 to 5. Estamos conectados. Conectadas las tres ciudades, Cali, Bogotá y Medellín, al igual que los viernes a las 8 de la noche con Dayana Rodríguez en Residente X. Un abrazo para todos, espero que tengan un excelente fin de semana, que sigan conectados con nuestra música. En un ratito estará Tefa con ustedes para darles gusto y programar todos los hits que quieran escuchar en esta tarde, en este sábado, con De la A a la X, nuestro conteo musical. Ella llegará a las 12 en punto para acompañarlos. Yo volveré con ustedes a eso de las 6 para mostrarles las 10 canciones más importantes del dance en nuestro segundo conteo del día, la X Top Dance. Y a las 7, Residente X con nuestros DJs de la casa y excelentes beats electrónicos para avanzar en la noche y llegar hasta la madrugada a ritmo de la X96.5. Y mañana tempranito, recuerden, a las 8 arrancamos nuestros archivos X. Si tienen por ahí en mente canciones que quieran escuchar, mañana entre 8 y 12 del día, solo clásicos, súper clásicos, pues los programan, que con gusto harán parte de nuestra programación. Soy Julio César Soto, sigan en contacto con nosotros. Los dejo con el número 1 esta semana, aquí en nuestro conteo. Aquí está, este es el número 1 en las 20 de la X. Es su cuarta semana liderando las 20 de la X. Miley Cyrus, que continúa su reinado en el número 1 de nuestro conteo con Flowers. Número 1. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't. I can take myself dancing. remorse, no regret. I forgive every word you say. Ooh, I didn't wanna leave, babe. I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered Estas fueron las 20 canciones más importantes. Ellas luchan por quedarse en el conteo. Tú eliges si se quedan o se van. Vota ya mismo en Twitter con el hashtag numeral las 20 de la X. La X. This is Ariana Grande. Switching the positions for you. Hey, what's up, I'm AJ Mitchell. I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna stop. 96.5. Son las 12 y un minuto en la X96.5. ¿Pensando en estrenar vehículo? Expo Coches trae más de 10 marcas para que estrenes este mes con beneficios imperdibles. Te esperamos del 15 al 25 de abril en el Centro Comercial Jardín Plaza, en la plazoleta de Falabella. Vehículos con tasa fija y cuota fija desde 50 millones 990 mil pesos, más gastos de matrícula, SOAT, mantenimiento gratis por 3 años, sin pico y placa y mucho más. Te esperamos. Aplican términos y condiciones. Concesionario Los Coches. Apoya Bay Grupo. Adelanta el regalo a mamá en Laskin este 14, 15 y 16 de abril con increíbles descuentos en depilación láser, valoración dermatológica gratis, 2x1 en limpieza facial, hasta 40% de descuento en productos seleccionados y muchas sorpresas más. No te lo pierdas. Visita nuestras tiendas o compra en laskin.com.co. Laskin le entrega lo mejor a su piel. La X 96.5. Llegó el Gran Outlet Kia 2023. No esperes para estrenar el Kia de tus sueños. Acércate a nuestras vitrinas de Almotores y recibe bonos de gasolina hasta por 200 mil pesos. Te aprobamos sin experiencia crediticia, tasas bajas, bonos de descuento por feria, unidades limitadas. Recuerda, solo hasta el 15 de abril, Gran Outlet Kia 2023. Te esperamos, calle 70 Norte Zameco, avenida Paso Ancho con 80, calle Novena con 39 esquina. Invita al Motores Kia, apóyame y grupo. Esta es la X, 96.5 FM, HJSQ, Cali, más música. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no, no, no, no future at all. They wanna keep, keep, keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. When we hit the bottom, nothing gon' stop us. Climb to the top, you we could be the greatest ones who ever made it. Yeah, I could be talking to you. They tryna hate, hate, hate, but we won't change, change anything at all. Oh, we gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. Anything we just drop out, living at a mom's house. Parents must be so proud, they know it all. No, they don't speak our language, they say we're too savage. is we don't get. We're gonna keep it on going till we can't go no more. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. La X 96.5. Sex bomb.